amor, cómo me excitas. Te invito a bailar, siempre te negas. No sé lo que hacer para tu cuerpo tener mi amor, cómo me excitas. Quiero subirte a mi coche, tenerte todas las noches, besar tu lindo cuerpo, decirte mi amor, cómo me excitas. Quiero subirte a mi coche, tenerte todas las noches, besar tu lindo cuerpo, decirte mi amor, cómo me excitas. Cómo me excitas,